Estamos en la Casa de los Rivera, que está entre la Plaza de Caldereros y el Adarve de Santa Ana. Hoy en día, este edificio es sede del rectorado de la Universidad de Extremadura. Aunque esta casa es de mediados del siglo XVI, su estructura original ha sido reformada en los siglos posteriores, principalmente en su interior, donde probablemente tuvo un patio de similares características al de la Casa de Perero. Su portada semicilíndrica y almohadillada también le identifica con la Casa de los Perero. Este es un elemento común en edificaciones de otras ciudades extremeñas como Plasencia o Trujillo. La fachada está hecha en mampostería de granito y pizarra, con refuerzos de sillería. En su lado izquierdo encontraréis el vestigio de un escudo de armas que conserva el estilo propio del último renacimiento. En el costado opuesto, probablemente habría un escudo igual.